Ahora sí. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta despertar por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales. Puede obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Nagin Sison Sipesenaki, Drola Pinchi, Sangue Drupa, Asio. Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes transcendentales, puede obtener el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Que todos los seres puedan levantarse del hecho samsara y realizar el Dharma Kaya Buda. Vamos a ir cambiando un poco de tema, como ayer, y diremos en aspecto de la bodhicitta. En realidad procuramos despertarnos, empezar a tomar conciencia del despertar, como de pajaritos, que cuando empiezan a moverse, pequeñitos, ¿no? Empiezan un ala solo, mal asunto. Hay otros que... un poco las dos alas, ¿no? Y los ves más florecientes, más... Pues la bodhicitta hace que la comprensión, más o menos lógica, o representativa, o conceptual, o descriptiva, como queráis llamarle, el análisis que vamos haciendo, la observación, que la exponemos como con contraste, o sea, puede ser criticada, puede ser... Alguien ha dicho quizá, hombre, eso de los sufrimientos... es un poco exagerado. Pues es natural que uno diga esto, ¿no? Es lo primero que yo no lo dije, porque lo escuchaba de la palabra de un gran lama como Carlos Rinpoche, y entonces no se me podía ocurrir que fuese exagerado, sino que me parecía que todo lo que decía era exacto, ¿no? Pero en la forma sí me parecía como una descripción, pues no sé, como aquello de los ángeles y las alas llevaban cosidas con alfileres o no. En este sentido, todos estos sufrimientos, la descripción de todos esos sufrimientos. Pero sea como sea, responde eso a una experiencia espiritual compartida de generación en generación, quiere decir experimentada, verificada, realizada, y quizá no es que sea exagerado lo que dicen. Sí que en nuestro estado aún es lo suficientemente aturdido como parecernos que realmente eso es exagerado. Si en este mundo mismo en el que vivimos se hacen cosas peores, más habla. Y hay sufrimientos, claro, es una cuestión de empatía también, ¿no? Pero es que hay sufrimientos pues indescriptibles. Esto lo que hace es clasificar una serie... si continuamos con Chenresi, una serie de causa y efecto, y nos da unos recursos de relación con ello, ¿no? Por ejemplo, la letra Om, Om Mani Padme Hum, ¿no? La letra Om es blanca, pero es blanco transparente, no es blanco leche, es blanco completamente transparente, y el fondo, digamos, del espacio, de la esfera en la que aparece, es blanco leche. Ese blanco leche simboliza el reino de los dioses. Pero el reino de la iluminación del despertar es transparente. ¿Vale? Por ejemplo, Ma, por ejemplo, pues Ma, que es la letra que corresponde a los semidioses. Ma. La letra Ma es verde, pero el fondo de la esfera sobre la que sobresale este verde transparente y claro es un rojo más bien pastel y sangre correspondiente a los conflictos de las ambiciones, de las codicias, de los esos costfal con no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Y es inútil todo ese derramamiento de sangre Si es que, si la vida surge espontáneamente. La conciencia en todo caso de modular un poco el viaje, pero las cosas surgen por sí mismas. En la actualidad hay más que suficientes alimentos, en su totalidad, no hay que más judías y con judías, no, en su totalidad. Hay más que suficientes alimentos, más del doble de la población que hay en el mundo. En el almacén del planeta Tierra, que está viajando ahí por el deso solar, ¿no? Y el sol por el tal, ahí perdidos. Pues ahí estamos luchando, ensangrentándonos, etcétera. O sea, es el color que tiñe la esfera de los titanes, ¿no? Los odios, las inquinas, las luchas familiares entre herencias y entre países y la explotación del hombre por el hombre, etcétera, y eso, ¿no? Y llegamos como conclusión a la ciencia, al progreso de la ciencia, de la racionalidad, de la humanidad, llegamos a ese estado, ¿no? En que 3/5 de la humanidad muere por falta de energía. Y al decir muere no decimos que se muera antes, decimos que muere en energía. Muere en despertar, le falta energía. Y eso pues es de obtusos, eso es de obtusos sencillamente. Es que es evidente que es de obtusos. Pues en cambio estamos en un ambiente en que se cultiva esa ignorancia. Como que es algo valioso y tal, y poderoso y tal. Y hay demonios muy inteligentes. ¿Cómo no? Y hay santos, hay de todo en la película. Pues así, el mundo de los titanes, que nosotros participamos desde luego en mucho del mundo de los titanes, su base es el rojo del sufrimiento, cuando todo podría desenvolverse, y de hecho se desenvuelve a pesar de eso, la vida aún prosigue, ¿no? Creciendo, asumir por sí misma. Y entonces ni om blanco, ma verde, para simbolizar, enviamos esa luz. Cuando hacemos el mantra, enviamos luz transparente blanca a los dioses, luz a veces más uno que a otros, etc. ¿No? Porque no, pero hacemos, tenemos los 6 reinos están presentes. Si cuando nosotros hacemos Shinreshi, y veréis si somos honestos como esto sucede, si cuando nosotros hacemos Shinreshi no están presentes los 6 reinos, nosotros no hacemos Shinreshi. Es quizá, o sea, es una distracción lamentable, ¿no? Que estando en las puertas de la visión, del despertar, que estando ahí, estemos haciendo Shinreshi, y cantando, y qué bonito, y por todos los seres, y qué bonito. Y sin embargo, realmente no hemos enviado la luz del corazón, del despertar, a los dioses que están distraídos. Y a medida que esa luz se genere en nosotros, dejaremos de criticar a la gente. Porque tanto los pobres como los ricos están en muy mala situación. Porque ignoran completamente el sentido de la vida, de este viaje. No saben que esto realmente es un viaje. Y si lo saben, lo saben hasta un límite limitado. Entonces lo que distrae, los dioses están distraídos. Entonces cuando vemos esas cosas que, a las que yo me refiero, que parezca que diga algo raro, una tontería, pero cuando vamos al dentista y abrimos el hola, hemos de tener compasión, no juicio, no juzgar a la persona, o a la fotografía, o a la que es la manifestación, que puede ser una manifestación bella, pero es que es la belleza de la ignorancia. Eso chupa toda la energía a estos seres. Estos seres tienen muy difícil sentarse a meditar. Muy difícil. tienen muchos asuntos, muchas responsabilidades, muchos deseos. Y los que están en Ma pintan de rojo el mundo. Incendian los cuatro continentes. Hacen guerras por todos lados. Hacen recesiones económicas. Hacen todo tipo de barbaridades. Esto es el Ma. No el Ma, sino el rojo del Ma. Y el Ma es el esclarecimiento de que si no hay nada que hacer, ni nada que forzar, ni nada que querer, que todo se hace completamente solo. Es esa confianza. Esa confianza en que la bondad, el conocimiento, el camino que sigo, con esa confianza, con esa certidumbre, al recorrer el camino así, con esa certidumbre, mi paso, digamos, que se hace espontáneo. Ni orgulloso, ni no orgulloso, ni budista, ni chino, ni ruso. Es una apertura, es una despreocupación. Entonces, en una coyuntura de discusión de algo, por la posesión de algo, hay que ceder, hay que dar la victoria. Si alguien viene y se empeña, mala idea, porque yo siempre pienso que dan malas ideas por televisión y eso, ¿no? Se empeña y viene, me pide el reloj, mi reloj, y yo digo, no, perdona, que es mi reloj, te habrás equivocado, no sé, no, que es mi reloj, que es mi reloj, bueno, no lo voy a representar todo, ¿no?, porque podríamos llegar hasta mañana, pero no, pues no, en lugar de tanta lucha de mi reloj, vale, bueno, pues llévate el reloj. Se cuenta la historia de un yogui que estaba en su cabaña, una cabaña de paja, con una excavación en la tierra, y lo que tenía él era su bastón y su kapala para ir pidiendo, como se hacen los monjes antiguamente, ¿no? Pedían, y cada uno ponía un puñadito de arroz, ¿no? Es que, y tal, tal, tal, en todas las casas, y se volvían con esa comida, era la comida del día. Y este había, yo no sé, supongo que era un personaje muy importante, tenía una kapala, una taza de oro, preciosa, a pesar de vivir como un mendigo. Y había un tío ahí, venga rondando la cabaña. Este se daba cuenta que no iba a dormir si vigilaba la kapala, que no. Y se asomó y le tiró la kapala y dijo, anda, toma y vete. Y pudo proseguir meditando tranquilamente. Pero si lo denuncias todo eso, juzgados, tribunales, discusiones, familias, reuniones, ¡oy! Mira que yo me meto de cabeza en cualquier lío, ¿eh? Pero precisamente por eso digo, ¿no?, que hay que dar la victoria. Dar la victoria es un acto de sabiduría, es una liberación, no es un sacrificio. Es un acto de inteligencia búdica. Voy a terminar. El Ni, la letra Ni, corresponde al reino, de antes no sé si estaban dibujadas o no, corresponde al reino de los humanos. La letra Ni es de color de oro. Y el fondo de la esfera, de la letra Ni, es de color azul. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos encontramos en ese cruce de caminos en el cual, en lugar de mirar nuestra naturaleza de oro, por eso la letra Ni es de color de oro, es la naturaleza resplandeciente de Buda, en lugar de mirar eso, nos ocupamos en cuitas exteriores más propias de los dioses y de los semidioses y vivimos como si fuésemos dioses. El ser humano vive como si fuese un dios, sin límites en el tiempo, se cree que siempre va a ser joven, cuando ya se da cuenta de eso ya ha hecho la estupidez de cultivar la cultura de que ser joven es bueno. Ya hay todo más bruma, todo se complica en la mente de los seres. En lugar de a la iluminación, al despertar, le rinden culto, por ejemplo, a la juventud, al deporte, que es divertido, pero hombre. Entonces, por eso, es de color de oro, te invita a buscar la naturaleza de oro de Buda en tu corazón, en lugar de salir fuera y pretender vivir como un dios sin prever la vejez, ni la muerte, nada, ni causa ni efecto. Y le sigue entonces Om, Ma, Ni, Pe, que corresponde a los animales. Es, por el contrario, la letra de color azul. Y la esfera es de color verde. Los colores de la esfera siempre son colores pastel, ¿eh? Los colores de las letras siempre son transparentes, ¿eh? Reflejan los distintos colores, también reflejan distintas sabidurías. Y entonces ahí el color azul es que los animales, lo que han de hacer los animales, y entre nosotros hay muchos animales, muy animales, por eso siempre cabe decirlo, lo que han de hacer los animales es levantar la mirada. Los animales siempre andan con la mirada baja, buscando, siempre, husmeando y buscando. Incluso las águilas y los buitres que vuelan con esa majestuosidad que decimos, qué belleza, porque lo es estéticamente lo es, ¿no? Qué belleza, pero esos animales vuelan, no puedo extender el brazo que tengo tendinitis, no podría volar ahora, daría saltitos. Bueno, pues vuelan, pero mirando abajo. Mirando abajo, mirando a lo verde. No levantan la mirada. Y eso indica que si no queremos renacer entre los animales, por ejemplo, una buena cosa es que levantemos la mirada. Y me de color amarillo. La esfera es de color amarillo y la letra es de color rojo, transparente, con la transparencia del fuego del fin de los tiempos, del fuego de la liberación, porque el fin de los tiempos es la liberación. Salir de esta cruz espacio-temporal es una expresión de lo que es el nirvana, es la liberación del sufrimiento. Y entonces la esfera es lo que corresponde a los espíritus ávidos, a las mentes ávidas. La esfera es de color de la yema de huevo, que primero es tan buena, los huevos fritos, todo eso, y después es tan untuosa, que se pega, es el apego. Y el me es el fuego, la luz del discernimiento, la sabiduría del discernimiento, que te libera de este apego. Cada vez más profunda a la enseñanza de Buda. A medida que es más grande la condición apasionada o emocional o lo que sea de los seres, ahí ha de ser aún más profunda la compasión. Paciente, más penetrante, más transparente. Y Hum, pues son las brumas de los infiernos, los humos negros, etc. Y a través de estas nubes de sufrimiento en medio de las que vivimos, empieza a translucir la luz del sol, cuando está a punto de despejar. Y entonces esa hum de color transparente en medio de un poco gris, ¿no? No sé por qué ahora estábamos en esto, pero este es un proceso de meditación. Entonces, cuando se hace la práctica, entre otras cosas, yo ahora no os voy a hablar de la... Se envía luz a estos reinos. Ah, ahora ya recuerdo, porque se envía luz a estos reinos. No, Om Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, y a lo mejor pienso en un amigo o algo así. no sé, no, mani padme hum, a los reinos de los dioses, sin mirar a la cara de nadie, ni favoritos ni no favoritos. A los reinos de los dioses, a los reinos, hacemos a lo mejor un mala, acentuando el om, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. E enviando luz blanca, después hacemos igual otro mala, enviando la luz roja al sitio, la luz verde al sitio de la roja, ¿no? Y hacemos eso, o sea, hacemos 6 veces un mala, por ejemplo. Y así vamos fortaleciendo nuestra identificación también con las energías de la sabiduría, del amor y de la compasión, que se entrelazan después en nuestras prácticas con otras. Decía lo del altar, que es un ordenador con sus archivos y que se pueden, de modo, cada uno a su manera. Como esto era fuera de contexto y ya íbamos atrasados, pues ahora vamos más atrasados. Bueno, como decíamos, esto no habíamos acabado de el último de los sufrimientos humanos, para que no nos desanimemos. Sufrimientos de la enfermedad, los sufrimientos de la muerte. Bueno, los restantes sufrimientos humanos, según Kalu Rinpoche, además de estos 4 grandes sufrimientos, los seres humanos experimentan aún los siguientes: estar separados, en vida o por causa de la muerte, de los que les son queridos, padre, madre, hijos, nietos, cónyuge, y todos aquellos a quienes aman tiernamente y no pueden olvidar. Ahí hay una pena, ahí hay que enviar, si somos invisibles, enviamos luz a estas penas, a estos seres apenados. Así, cuando nos encontramos con ellos, somos más sensibles, además, más ágiles en poder aliviar o hacer lo posible. Asimismo, se puede sufrir por encontrarse con enemigos hostiles, por ser desposeídos de sus bienes, sometidos, golpeados, maltratados o traicionados sin justicia, al punto de olvidarse uno de comer durante el día y dormir durante la noche, por esos disgustos tan tremendos. Existe, en fin, el sufrimiento de no poder encontrar lo que se busca y el de no poder guardar lo que se posee. Actualmente, más que nunca, en esta época degenerada, dice Kalu Rinpoche, estamos continuamente atormentados, día y noche, por preocupaciones y deseos materiales, por el apego y la aversión. Es preciso reconocer lo que hay de perjudicial en los deseos y posesiones materiales y comprender que todos los elementos de samsara son como ondas que aparecen en la superficie del agua, que no hay tiempo para asirlos, que son apariciones ilusorias, que nada puede hacernos chantaje, irreales como alucinaciones o sueños. Si podemos apartarnos y sabemos contentarnos con lo que tenemos, podremos permanecer dichosos, con el espíritu dispuesto y en paz. En función de ello, veíamos después por la tarde la bodhicitta. A ver a qué punto habíamos llegado. De la página 6-7, ¿no? Habíamos visto eso, lo de la casita, ¿no? Considera en el punto 2, cuerpo de la práctica, cultivar la bodhicitta. En el segundo punto, considera todos los dharmas como siendo sueños y el ejercicio aquel con las paredes de la casita. hecha con cosas que no son la casita. Y después considera la naturaleza innata del conocedor, o sea, del sujeto. Dice, examina la naturaleza espontánea de la conciencia no nacida, o sea, de la conciencia no nacida, quiere decir la conciencia coemergente. O sea, yo tengo conciencia de que aquí hay una piña cuando aquí hay una piña. Si no hay piña, no tengo conciencia de que hay piña, ¿vale? La conciencia es coemergente, no tiene existencia propia. Y no tiene un yo eterno. Considera la naturaleza innata del conocedor. Examina la naturaleza espontánea de la conciencia no nacida. Eclosiona la burbuja del yo. ¿A dónde va? Lo que nos hemos preguntado, ¿no? Contesta en voz alta, etc. El remedio se libera de sí mismo, sin necesidad de aplicar antídotos, también lo hemos visto. Permanecer en la naturaleza fundamental del espíritu es la esencia del camino. Absorto en la mente misma, libre de todo, queda suspendido en la esfera en que todo se extingue por sí mismo y permanece en la no fijación. Aquí, ¿habíamos llegado aquí? ¿Sí? ¡Ay, qué rápido sois! ¿Eh? Hicimos Tonglen. Ah, Tonglen. Bueno. Bueno. Oye, qué prisa vamos, ¿eh? Iria. La insuperable protección de la vacuidad. ¿Eso lo hemos hecho? No. Menos mal. No sé, no sé. Ya, pero es que aquí hay otro orden. El 6 lo hemos hecho, entre sesiones, eso es lo que final que hicimos. Entre sesiones todo es ilusorio. En la posmeditación considera los fenómenos como una ilusión. Aquí tenemos. Y entonces viene esto de Tonglen, bodhicitta relativa práctica de Tonglen. Practica alternativamente el dar y el tomar con la respiración. Lo hemos visto en detalle o no. Hombre, mira, aquí lo tengo. Está apuntado y todo. Pone fin 4, día 1, 2012. Habría de tener más colores. Bien. Finalmente aplícate a lo más difícil. Genera auténtica compasión hacia tus enemigos. Todos los seres, mis padres y madres de antaño, no solamente experimentan innumerables sufrimientos que no desean, sino que generan y poseen igualmente un vasto potencial de sufrimiento por venir. ¡Qué miseria! En agradecimiento a su bondad, lo menos que puedo hacer es disipar sus tormentos y establecerlos en el bienestar y la felicidad. Hay que desarrollar esta actitud hasta sentirla viva e intensamente. No hay que soplar dos o tres veces, como si fuese la policía, lo menos posible. Hay que hacerlo intensamente para que nazca en nosotros esa visión. Ni siquiera las taladradoras no necesitan un tiempo, ¿eh? Una taladradora para perforar una pared de cemento, necesita un esfuerzo. Pensad que las paredes de nuestro corazón son similares a paredes de cemento. Aunque lo comprendamos y tengamos algunos buenos sentimientos, si no somos capaces de verificarlo, mal asunto. Por eso la práctica de Tonglen no es para beneficiar a los otros. La práctica de Tonglen es para beneficiarme, yo mismo. No hay separación entre los otros y yo, ni yo y los otros. Es la respiración universal. En este caso, Tonglen es la respiración universal consciente. Que hay una diferencia entre la respiración universal consciente y la respiración meramente universal, los ritmos de implosión y explosión, que obedecen a mecanismos automáticos, ¿no? Pero cuando se toma conciencia somos como esa película de Woody Allen que salía que era un robot o no sé qué, y deja de ser un robot, dice basta y se escapa. Y deja, es muy bueno eso. Pues es la liberación, dejar de ser robots. Estamos programados por la causalidad kármica, ¿eh? Nosotros, todos los seres, todo está, como todo es interdependiente. La práctica, la cosa consiste en, como dice aquí, la práctica misma apoya la alternancia del dar felicidad y tomar sufrimiento en la respiración. De eso se trata. Y dice Control Rinpoche, dice, piensa, todos estos, mis padres y madres que son ahora objeto de mi compasión, sujetos a la doble aflicción de los sufrimientos, algunos de los cuales ya hemos visto, a nosotros nos parecerán exagerados, pero cuando te toquen te parecerán más exagerados aún. Mi compasión, sujetos a la doble aflicción de los sufrimientos que soportan en la actualidad y al potencial de los que habrán de experimentar en el futuro, tantos como sean, quiero tomar ahora sobre mí la suma de sus miserias, emociones perturbadoras, inclinaciones y acciones negativas. Aquí no se propone un resultado, se propone dar un paso adelante. Se propone decidir una intención y una actividad a partir mismo de la respiración, la raíz misma de este ser que representamos. Al inspirar, toma el humo negro de todos sus, velos, negatividades y sufrimientos que se funden en mi corazón. Piensa, toda esta negatividad entra en mí y me regocijo. Al expirar, toda nuestra sabiduría, felicidad y virtud salen en forma de luz blanca que penetra en todos los seres, aliviándolos de las penas más sutiles, despertándolos a la luz de la budeidad. Así es como respiran los budas de los tres tiempos. ¿Quiénes realizan la budeidad? Aquí, los que respiran como Buda. Cuerpo, palabra y mente, en armonía con sí mismo y con todas las cosas, sin número uno. Este de respirar así es el secreto para obtener la budeidad o el despertar irreversible en una sola vida, la actual. Respiro concentración, expiro atención. Y vimos que la sucesión es que a continuación inspiro felicidad, me encuentro bien. arreglo las cosas de mi casa, me encuentro bien, me siento feliz. Y entonces esa atención que inicialmente ya se ha centrado sobre mí mismo en la meditación, digamos, en ese momento que empieza la experiencia, que me empiezo a sentir la claridad, esa felicidad, entonces la comparto con todos los seres. Es el amor. Cuando el amor penetra en las esferas de los seres que no son sensibles a esta ternura, a esta sabiduría, y es rechazado o confundido, entonces inspiro sufrimiento. Ese sufrimiento que yo siento al ver cómo estos seres rechazan este conocimiento vehículo mental de realización, es el sufrimiento de estos seres. No hay dualidad. Si yo sufro poco, mi compasión es pequeña. Entonces, en función de ello, gracias a la compasión, a la enseñanza de Buda, increíble, nos ofrece, eso es lo que le sucedió a Chenrezig, un bodhisattva que se llamaba Chenrezig, como y que quería vaciar el océano del sufrimiento. El océano del sufrimiento, el océano del sufrimiento, y no se le ocurre otra cosa, coger un cubo y empezar a sacar agua del mar. Y si, a veces hasta casi se desmayaba, venga, sacar agua del mar, venga, sacar agua del mar. Y quedaba, no era lo mismo. Entonces este ser, era tal su disgusto, tal su desesperación viendo todo ese sufrimiento que él con el cubo quería y no podía, que estalló, murió, tuvo un colapso. Y entonces Buda, el espíritu de Buda, la mente de Buda, viendo la causa de esta muerte, que era la pura compasión, lo dotó con 1000 brazos, y 1000 manos, con un ojo en cada mano, etcétera, con 11 cabezas, bueno, con muchos poderes. Y ahí surge, de esa energía, surge Chenrezig. No es que surja, ya existía antes, etcétera, pero ahí nosotros conectamos esa energía con que se le llamamos Chenrezig. Entonces hay distintas representaciones. Una de ellas, y la importantísima, es, como hemos visto antes ya, ¿no?, con la flor de loto, en la sabiduría, el método, etcétera. Y entonces, al tomar el sufrimiento de los seres, en lugar de tomarlo en mi corazón como el yo, y he visto mucha gente que se pone un poco mala, en realidad mala la cabeza, pero que les puede llegar a doler el corazón. Tomar tanto sufrimiento, ¿cómo puedo yo tomar tanto sufrimiento? Tú no puedes tomar tanto sufrimiento. Pero tu naturaleza de Chenrezig, tu corazón puro, tu divinidad, ese sí puede. Y entonces toda esa negrura cae como un vórtice, siempre habéis oído hablar quizá del vórtice negro, bueno, un vórtice blanco. Y toda esa negatividad, toda esa maldad, toda esa miseria, toda esa pobreza, todo ese sufrimiento, toda esa ignorancia, todo eso negro, más o menos negro, se disuelve, desaparece por ese vórtice en el Dharmakaya, en el cielo, en el espacio iluminado de Buda, en el espacio despierto. Y así liberamos, cuando hacemos Chenrezig, hacemos Tonglen, ¿vale? Les enviamos la luz muy clara, ¿no? Tenemos la conciencia y percibimos de alguna manera la luz oscura, y después, haciendo ese ejercicio, de repente vas por la calle y saludas a alguien, ¡hombre, qué tal! Y de repente dices, es un titán. Esto es una dimensión psicológica de competitividad, de poder, de lucha, etcétera, ¿no? Sí, es clarísimo. Y entonces sabes que la curación de esta persona es que se vaya a vacaciones, deja hacer, etcétera, ¿no? Pues lo mismo, al enviar esta luz, nosotros al hacer este ejercicio nos hacemos como más sensibles, en alguna medida, ¿eh? No tampoco sin pretensiones, ¿eh? Nos hacemos un poco más sensibles. Y con esa poco más de sensibilidad aumenta nuestra penetración, nuestra visión profunda. Porque la vacuidad no es que se haya de iluminar. La vacuidad es iluminada. Si no hay luz, no hay vacuidad. Si no hay luz, no hay espacio. Si no hay espacio, no hay luz. La vacuidad es el espacio. La luz es el conocimiento. No pueden existir por separado. Sin embargo, no tienen existencia propia. Lo uno depende del otro. No hay número uno. Ni para Buda. No hay número uno. Pues necesitamos conocer la felicidad. Necesitamos conocer la verdad última para podérsela dar a los demás y poderlos aliviar. Y lo mismo, a partir de la compasión relativa, a partir de nuestra manifestación de esta felicidad que comparte, desarrollar la bodhicitta relativa, la actividad virtuosa. Por ejemplo, dice Milarepa que el acto más virtuoso de todos que se puede hacer por todo el universo de los seres y por los seres humanos próximos, por todos, el más virtuoso es sentarse a meditar. No para rascarse el ombligo, sino para amar, para amar, para ver la belleza, la perfección de la enseñanza, para poderlo observar, para poder deleitarse con el conocimiento. Y entonces, siendo así felices, a partir de ahí, el deseo de compartir. No de enseñar, ¿eh? No de enseñar. Sutras bien claros del Sutra del Diamante, ¿cómo se llama? Del Diamante Importante, que lo explica bien, ¿eh? Ahí no, la enseñanza no se enseña, ¿eh? Pero, igual como las semillas vuelan, y como dicen en la parábola, unas caen en tierra buena, otras en una piedra, etc. Así se transmite la enseñanza. La enseñanza no obedece a la voluntad de unos señores. Es una corriente de pensamiento. Es algo que va más allá de la personalidad. Muchísimo, bueno, naturalmente. Por eso es transcendental. No es el yo el que transciende nada. Es el yo, el yo es el transcendido, es la muralla que hay que transcender. El Dharma de Buda se basa en el conocimiento de la felicidad que procura la liberación de la ignorancia. De la ignorancia existencial. Y no se basa en la redención de los pecados. No es la redención de los pecados. Es la liberación de la ignorancia. Por esto es tan importante aprender a meditar y experimentar la naturaleza última de nuestra mente, indestructible, inmutable, que no pierde nada, fuente de felicidad para nosotros y los demás. ¿No tenemos curiosidad de conocer esto? Con el conocimiento del Dharmakaya, de la clara luz, realizamos nuestra propia felicidad. Cuando digo nuestra propia felicidad, me refiero a la felicidad que no muere. No a la falsa felicidad que muere y te da el disgustazo, sino a la felicidad que no muere. Y por medio de los dos cuerpos formales, el físico y el psíquico, o sutil, por medio de los dos cuerpos formales, se la transmitimos, esta felicidad, estas cualidades a los demás. O damos testimonio de su existencia, de alguna manera. La respiración de Tonglen realiza la inseparabilidad de los tres cuerpos de Buda que nos corresponde realizar para el beneficio de todos los seres. Hemos de realizar los tres cuerpos de Buda. Hemos de salir de ese estado de embutidos en una camiseta con un cuerpo. Tenemos tres. Tenemos reserva, no os preocupéis. Hay reserva de cuerpos. No estemos obsesionados completamente con este cuerpo y que si pierdo este cuerpo... Tenemos un cuerpo, digámoslo, entre comillas, onírico. Tanto es así, y es tan importante, que el Tantrayana precisamente consiste en cultivar este cuerpo onírico. Porque ese cuerpo onírico, cuando es expresión de la conciencia, cuando el cuerpo físico muere, la conciencia no muere, está depositada en este cuerpo onírico. ¿Me explico? No sé si me explico. Pero bueno, se puede intuir. Eso es el Tantra, es desarrollar nuestra naturaleza divina para el beneficio de todos los seres. Por eso es un Tantra budista. Es una fuente de poder. El cuerpo, llamémosle onírico. No quiero llamarlo de muchas maneras que son fatales, astrales y esas cosas, nada de eso. Entonces, si nosotros tomamos confianza con nuestro cuerpo onírico, o sea, con nuestra divinidad, por decirlo así, y tenemos relación con nuestra divinidad por la mañana, a mediodía y por la noche, y pasa un día y otro día y otro día, al cabo de un año, dos años, tres años, estamos muy familiarizados con la divinidad. Aparte de que toquemos la campana bien o mal, o que nos equivoquemos diciendo esto, eso no tiene importancia más en nuestro caso. Lo que importa es esa familiaridad con la divinidad, por ejemplo, de Chenresi, ¿no? Es generar compasión hacia esos reinos, o sea, no, ya dejas de vivir solo. Estás solo y estás en medio de los seis reinos de existencia. Tienes muchas muestras y muchas cosas ahí fuera, ¿no? Que son reflejos de eso. Entonces desarrollamos este cuerpo. Eso es el Tantra. Muere el cuerpo físico, pero la conciencia no muere. Está como en los estados de meditación. Si alguna vez hemos llegado a tener una experiencia, y si no hemos llegado a tenerla, la tendremos en el momento de la muerte, que es el más propicio, es el mejor. La bendición de la vida esta es la muerte. Y tenemos el cuerpo puramente mental, al que se accede también únicamente por medio de la meditación, del Mahamudra o del Dzogchen o lo que sea. Entonces, si tenemos conexión, no conexión con tres cuerpos, sino la armonía entre esos tres cuerpos, de alguna manera empieza a establecerse una armonía, o sea, una conciencia mutua, una presencia mutua de los tres cuerpos, la vida empieza a ser de otra manera. O sea, empiezas a ver las cosas de otra manera. No sé si la vi o me la han contado, una película de unos extraterrestres que andan igual que los humanos, Pero si te ponías unos lentes especiales, veías el esqueleto caminar con la cartera, el sombrero. Y ese era un extraterrestre. Entonces los policías o los detectives habían de ir mirando y tal, y se escurrían, nosotros escapaban, eran extraterrestres. Pobres. Pues claro que hay extraterrestres en la Tierra, es que a mí me hace gracia. Es que todo eso habrá, no habrá, será, no será, todo, y después de una minucia hacen una cosa grande. Un bodhisattva es un extraterrestre. Es otra naturaleza. Es otra cosa. Pues bueno, eso lo vamos alimentando y manteniendo en relación con una práctica de energía que sale del corazón, porque la luz sale de nuestro corazón de Chenresi, donde está o la letra raíz blanca o el mismo Chenresi, igual, sale la luz dirigida hacia todos estos seres, por delante y por detrás, etc. Y se establece una sinergia entre el cuerpo y la mente, de momento que si hacemos esto cada día, familiarmente, de corazón, cuando dejemos el cuerpo apareceremos con el cuerpo de Chenres, el cuerpo de la compasión. Y eso nos conducirá a unos lugares, a unas tierras mentales, donde eso madura y se... Y así volveremos lloviendo como una... Felices, felices. Aunque nazcamos rojos, rojos. Pero no, hay niños, yo he visto, hay niños, a ver las cosas como sean, sí que exagero un poco. Y he visto niños nacer blanquito, blanquito, blanquito, sin una mancha de sangre y sin llorar hasta que le ayudaron allá, le dieron una palmadita, cualquiera no llora. La primera palmadita de la vida es su destino. Hay de todo, ¿no? Pero bueno, lo común es, lo normal es que mejor no renacer, si no es que se renace para beneficio de los demás. Dice Tomé Sampo, el sufrimiento surge, sin excepción, del deseo de la propia felicidad. ¿Lo podéis constatar eso? ¿Podéis entenderlo bien? El sufrimiento surge sin excepción del deseo de la propia felicidad. Si no tuviésemos ese deseo de la propia felicidad, no tendríamos frustración. Estaríamos libres del apego y la aversión. Porque la aversión surge de la frustración. Me falta algo, ¿eh? Siempre. El sufrimiento surge sin excepción del deseo de la propia felicidad. Los perfectos budas nacen de la inspiración de beneficiar a los demás. Eso es un modo de respirar, es un modo de sentir, es un modo de vivir. Es una forma de vivir. No lo podemos mantener secreto en nuestro cuartito de meditación o en la camita cuando hacemos chenres y eso... Nos ha de salir ahí cuando entramos en un bar, cuando cruzamos la calle. Es una disposición mental que estamos cultivando, no una paja mental. Para esto, de eso, incluso, eso incluso produce felicidad mundana. Y es un medio de acumular felicidad también auténtica, no solamente mundana. De la unión identidad de la felicidad y la sabiduría, surge el poder de aliviar a los demás. Y cuando decimos de la unión identidad de la felicidad y la sabiduría, la felicidad es la luz. Y la sabiduría es la vacuidad que da espacio a esta luz de la felicidad. Esta unión todopoderosa, felicidad-sabiduría, de la que se alimenta la compasión eficiente, surge de la escucha atenta de la enseñanza de Buda, de su reflexión y de su meditación, que aquí no comulgamos con ruedas de molino. Aquí hay que verificar. El mismo Buda lo ha dicho. Es tan preciosa esta enseñanza que, por favor, recibidlas como aquel que está comprando oro y que, por tanto, y comprando y vendiendo oro, que lo calcula, lo mide, lo sospesa, ¿vale? Verifica que sea auténtico. Así, con esa atención, hay que recibir la enseñanza. Se trata de verificar. Hay cosas que nos pueden parecer a veces exageradas, oscuras, etc., pero eso lo dijo un cristiano. toda intuición o todo signo o toda intuición es prueba suficiente para continuar la investigación. Podemos encontrarnos con asuntos que de momento nosotros no encajemos, pero si sentimos, si tenemos esa inspiración de ver que va por ahí, hemos de proseguir el camino reflexionando y meditando lo que hemos entendido y desechando lo que de momento no hemos entendido y ver qué pasa. Esta unión todopoderosa de felicidad, sabiduría, de la que se alimenta la compasión, despierta, de su reflexión y meditación surge este inmenso poder de penetrar. No basta desearlo. Es que aquí el problema, claro, es que realmente lo deseo. Nos podemos preguntar, ¿no? ¿Deseo realmente beneficiar a todos los seres, olvidarme de mí mismo aunque sea, orientarlos hacia el camino al despertar, a mí que levanten la mirada? ¿Lo deseo de verdad más que ninguna otra cosa? Porque también pueden haber otras cosas de deseo, pero más que ninguna otra cosa es el deseo de mi vida. Si uno de nosotros, alguno de nosotros siente eso, tiene abiertas las puertas de esta tradición espiritual. Si no siente eso, ya es bueno escucharlo y tener noticia y haberlo reflexionado. Es muy bueno, es muy buen karma. Ya germinará en su momento. Hay que ejercitarse en la práctica de estas tres sabidurías: de la escucha, o sea, de la información, en la que podemos incluir la lectura o estudio, la de la reflexión y la de la meditación. Tres sabidurías: información, reflexión, meditación. Para poder pasar a la acción misma, a la práctica de la bodhicitta relativa y última, por medio de cuya inspiración de beneficiar a los demás nacen los perfectos Budas. Por esto, cambiar completamente el sufrimiento de los demás por nuestra felicidad es la conducta práctica de los hijos del victorioso. Los hijos del victorioso quiere decir los hijos del Buda, pero el Buda está en mi corazón, ¿eh? No el hijo de un señor o de un linaje, sino el Buda está en mi corazón. Florece en mi corazón, la semilla de Buda está en mi corazón. Y el que nace, el que abre esta flor de su corazón, es un hijo del victorioso. Es otra dimensión, digamos, de percepción. En esto consiste el cuerpo de la práctica meditativa: acostumbrarse a dar y tomar con la respiración tanto como se pueda. Y entonces aquí, esto está en la página 9. Piensa primero en tu madre, a continuación extiende este sentimiento progresivamente, finalmente aplícate a lo más difícil. Genera auténtica compasión hacia tus enemigos. La práctica misma. Viendo que todos los seres, mis madres presentes del pasado, toman como real lo que no lo es, al inspirar, tomo el humo negro de su ignorancia, sus velos, negatividades y sufrimientos que se funden en mi corazón. Al expirar, toda nuestra sabiduría, felicidad y virtud salen en forma de luz blanca que penetra en todos los seres, aliviándolos de las penas más sutiles, despertándolos a la luz de la budeidad, la felicidad que no se pierde. Así respiran todos los budas perfectos, los budas de los tres tiempos. Y entonces aquí dice, ¿dónde está aquí en el texto este la oración? En la introducción decimos, aquí hacemos entonces un mala, vamos a hacerlo. Porque nos hemos de acostumbrar a los modos de proceder de este tipo de terapias y de técnicas espirituales. Dice en la página 6, con una ardiente devoción se visualiza y se invoca, Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia, haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. ¿Vale? ¿Lo tenéis delante vuestro? Vale, primero lo vamos a decir 3 veces juntos y después hasta 108 veces vamos a continuar repitiéndolo. Ya cada uno... Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Pero, ¿dónde está el Lama? ¿Dónde? En el corazón. Aunque a veces se visualiza generalmente como en lo alto, porque es lo más alto de nuestro entendimiento. Pero no es de otro, es lo más alto de nuestro entendimiento. Pues Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. En este tipo de técnica neurolingüística es muy importante, por ejemplo, en esta plegaria hay distintas plegarias, ¿no? Y distintos mantras. Unos se hacen con voz alta, otros con voz susurrada, otros no se pronuncian, etc. Esto se pronuncia. Lo hemos de procurar oírnoslo nosotros, no muy alto, opinarlo lo que estamos diciendo, ¿no? Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y la bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Compasión y la bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. La pasión y la bodhicitta excepcional. Lama, puro y pasión y la bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y la bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Compasión y la bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, puro y perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Lama, haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Perfecto maestro espiritual, concédeme tu gracia. Haz que el amor, la compasión y una bodhicitta excepcional nazcan en mi corazón. Naturalmente, cuando nosotros hacemos una plegaria, la dirigimos a alguien. Debe haber un sujeto y un objeto, aunque realicemos precisamente que son mutuamente dependientes y que no existen por separado. Nosotros nos dirigimos, la enseñanza de Buda trasciende a nuestro mundo por medio de la compasión de Buda. Esa es la característica de la enseñanza de Buda, que la da por compasión, ¿vale? O sea, comunica la verdad última por compasión. Entonces, la expresión de esa energía de Buda es Chenrezig. Entonces, tenemos a Chenrezig en nuestro corazón, es nuestro Chenrezig, es la naturaleza de nuestra semilla que despierta, regada por la luz, por el calor de la compasión, de la sabiduría. Es en nuestro propio corazón donde reside Chenrezig. Aunque después en la práctica lo veamos fuera, etc., es reflejo, como que lo vemos en un espejo, siempre. Porque es precisamente Chenrezig, nuestro maestro espiritual, que es el que nos muestra cómo acceder y desarrollar y realizar el amor, la compasión y la bodhicitta excepcional, de modo que nazcan en nuestro corazón. Igual como se encendía el fuego, ¿no?, con una madera, flotando, lo que sea, se enciende el fuego, pues flotando así el corazón de nuestra mente, se encenderá la luz de la compasión. Y si se enciende la luz de la compasión, se acabó el camino y ya todo es pura gozada. En esta esfera de la gran compasión y ser de beneficio para muchísimos seres. Muchas gracias, un descanso.